Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Contrabanda FM Barcelona. Y esta es nuestra cita con un montón de músicas. Como cada martes, de 4 a 6 de la tarde, en directo desde Contrabanda FM en Barcelona 91.4. Fuera del área metropolitana, nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org, martes de 4 a 6 de la tarde. Un montón de músicas. También en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, 88.9 FM del Puerto. Y el streaming con la página web para que ustedes la puedan escuchar donde quieran, donde quieran. Siempre que tengan, evidentemente, una línea ADSL, un ordenador, pues entran en la página web de la Radioneta. www.laradioneta.cl en el puerto, los martes a partir de las 22 horas. Buenanit, buenas noches, amigas y amigos del puerto de Valparaíso. Desde Barcelona, un cordial abrazo. De quien les presenta el programa aquí en la mesa de control y en la selección musical, Antonio Narváez. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1. Y el streaming con la página web radioalmaina.org, radioalmaina.org. Consulten, por favor, en programación, días y horas de la repetición de los programas. Un montón de músicas. Mail del programa, no solo jazz@gmail.com. Quienes tengan Gmail, lo saben, hay un pequeño chat interno, podemos interactuar a lo largo del programa. Un montón de músicas. Brasil nos vamos. você chegar. No céu o brilho manda. Prometendo um sol cada vez que vem manhã. Pasado lunes, en Buena Tarde Noctambuls, del programa Hermano de los Lunes, Aquí en Barcelona, los sábados en la noche, a partir de las 22 horas en la Radio Neta Valparaíso, tuvimos a una cantante brasileña afincada aquí en Barcelona, bueno, en Tarrasa concretamente, una ciudad fuera de Barcelona, dentro de la provincia de Barcelona, presentando su primer disco como solista, Estrada do Sol. Y pues quedó un montón de música brasileña que yo había traído para ese día, pero al final, como ella disponía de tiempo y la charla fue muy agradable y seguimos hablando y seguimos escuchando temas de su disco, pues quedó un montón de música ahí a un lado que no sonó en aquel Bona Tarda Noctambuls, y dije, pues mira, ya que estaban todavía esos CDs todos juntos, tal cual los había puesto en la mochila para traerlos a la emisora, dije, pues en un montón de músicas nos vamos de viaje a Brasil con músicas de aquel extenso, enorme país en el continente sudamericano. Y eso es lo que vamos a hacer, y hemos comenzado con el grupo Da Lata, de un disco recopilatorio que lo han titulado Brasil in Flux. Brasil in Flux. Bueno, hoy escucharemos músicas que algunas se conocen, otras no, y algunas están por descubrir. Algunas están por descubrir. Escucharemos también algún clásico y también escucharemos algún tema de Luna Cohen, de su disco Estrada do Sol, que lo presentó el pasado Bona Tarda Noctambuls. Si quieren escuchar la conversación, la charla con Luna y saber sobre su disco, sobre ella, pues pueden ir al podcast nosolojazz.contrabanda.org, y en el Bona Tarda Noctambuls, pues ahí podrán escucharlo sin ningún problema. Seguro que van a disfrutar con la música de Luna Cohen. Bien, seguimos con este Brazil in Flux y vamos a escuchar un tema del grupo que se llama A Forest Mighty Black. A Forest Mighty Black. Everything, desde Brasil a un montón de músicas. These feet that dirt and dry in a milky, milky way, when we attempt to catch the drift, sift, sifting, sift. I loved you before the sign of future moons to shine. Yeah, it means that much to me. It means that much to me. Everything. and words don't fill the night. I loved you before the signs of future moons to shine. De Brasil, en un montón de músicas. Ya lo ven, no todos serán clásicos, ni bossa nova, ni samba. Habrá un poquito de todo en esta tarde de martes. Hoy martes. ¿Cuatro? ¿Qué día es de número? Vamos a ver, me lío. Cuatro. Claro, 3 era ayer, lunes, martes, 4 de diciembre del año 2012. Y este es el primer martes de diciembre. Y diciembre, el último mes de este año 2012, que ya empieza la cuesta abajo. De aquí a nada estaremos en Navidad, estaremos celebrando la partida del 2012, estaremos recibiendo al 2013 y todo seguirá igual. No se preocupen, no cambiará. Desafortunadamente, no cambiará nada. Mucha fiesta, mucho gastar dinero, mucho festejo y nada, nada de nada. Bueno. Seguimos, y no lo digo de forma pesimista, sino que en absoluto, que a veces la gente se piensa, bueno, sí, un año nuevo, vida nueva y estas cosas. No es tan fácil. Y menos en los tiempos que estamos viviendo actualmente. Un montón de músicas. En Brasil, vamos a dedicar toda la tarde a música de Brasil. Algo de música instrumental, un saxofonista brasileño. Ya tiene sus años este hombre ya, tocando el saxo alto y el clarinete por los clubs de Brasil, Paulo Moura. Paulo Moura. Aquí lo tenemos en un álbum, Río Nocturnes, se titula este álbum. Y grabado, no sé si creo que lo grabó en Alemania o no, en un sitio, debe decirlo por aquí. No, editado, para, grabado exactamente. En Berlín, 1991. En Berlín, 1991. Y está acompañado por músicos alemanes. Michael Rodach a la guitarra eléctrica, Wolfgang Loos a los teclados y Jorge de Gas a la batería y Andreas Weiser a la percusión. Y Paulo Moura al saxo alto. Y nos va a interpretar un tema titulado Río Nocturne. Era el señor Paulo Moura y este tema Río Nocturno. Ya que lo tenemos a él ahí de lo vamos a dejar de como música de fondo del programa. Ahí lo tenemos, eso, como música instrumental de fondo del programa. El programa que estamos dedicando a Brasil. Bien, y de un instrumental nos pasamos a una cantante brasileña, Teresa Cristina. Son de esas mujeres que aquí, al menos aquí, no gozan de una popularidad como las grandes voces brasileñas, María Creúsa y María Betaña y esta gente. No, es una cantante brasileña, como me imagino que habrán muchísimas en un país con una producción musical amplísima. Ya lo comentábamos con Luna Cohen el lunes en Buena Tarde en Tumbles. Teresa Cristina, el grupo Semente. Escucharemos de un álbum que ya simplemente por título A Vida Me Fez Assim, La Vida Me Ha Hecho Así. Escucharemos el tema número 2 de este álbum titulado Vivir. Teresa Cristina y Grupo Semente. Posso afirmar, vive melhor quem samba. Lá, lá, iá, lá, iá. Lá, lá, iá, lá, iá. Eu digo, até posso afirmar, vive melhor quem samba. Vou pela rua cantando e o clarão da lua vem ornamentar. Sim, vou levando alegria pra dona tristeza alegre ficar. Abra a janela do peito e deixo meu samba passar. Samba não tem preconceito e já vai te libertar. A liberdade dos prantos e dos desencantos que a vida nos deu. A liberdade que canto é amor e esperança pra quem já sofreu. Cada qual que olhar para trás verá que sempre há uma razão de viver. Quem guerreia pela paz, a verdadeira paz nunca há de ter. Todos como eu faço, perdoe os fracassos, a vida é tão curta, enquanto se luta, se samba também. Noite fria, enluarada, fim de madrugada, feliz vou cantando, cantando a alegria que o samba contém. Lá, lá, iá, lá, iá. Lá, lá, iá, lá, iá. Eu digo até posso afirmar, vive melhor quem samba. Pela rua cantando e o clarão da lua vem ornamentar. Sim, vou levando alegria pra dona tristeza alegre ficar. Abra a janela do peito e deixo meu samba passar. Samba não tem preconceito e já vai te libertar. A liberdade dos prantos e dos desencantos que a vida nos deu. A liberdade que canto é amor e esperança pra quem já sofreu. Cada qual que olhar para trás verá que sempre há uma razão de viver. Quem guerreia pela paz, a verdadeira paz nunca há de ter. Cantem todos como eu faço, perdoe os fracassos, a vida é tão curta, enquanto se luta, se samba também. Noite fria, enluarada, fim de madrugada, feliz vou cantando, cantando a alegria que o samba contém. Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá. Eu digo até posso afirmar, vive melhor quem samba. Lá, lá, iá, lá, iá. Lá, lá, iá, lá, iá. Eu digo até posso afirmar, vive melhor quem samba. Lá, lá, iá, lá, iá. Lá, lá, iá, lá, iá. Eu digo até posso afirmar, vive melhor quem samba. Vive Teresa Cristina y Grupo Semente, del álbum A Vida Me Fez Assim, La Vida Me Hace Así. Un montón de músicas. Seguimos en Brasil. Ahora dejamos esta voz femenina y nos vamos a escuchar un cantante nacido por ahí el año 59. El señor José Gómez da Silva Filho nació en Río el 4 de febrero, pero se le conoce más por su nombre artístico, Zeca Pagodinho. De un álbum que recoge lo mejor de Zeca, vamos a a escuchar. Vamos a escuchar, a ver qué escuchamos. Cidade do Pejunto, esto es lo que vamos a escuchar. Seca Pagodinho, en un montón de músicas. Meu coração era uma rosa, em botão hoje é saudade, felicidade. Ao me ver nem tem assunto, é que a saudade que eu sinto de você, meu grande amor, vai me levar pra cidade do pé junto. Mas a saudade que eu sinto de você, meu grande amor, vai me levar pra cidade do pé junto. Meu coração era uma rosa, em botão hoje é saudade, felicidade. Ao me ver nem tem assunto, é que a saudade que eu sinto de você, meu grande amor, vai me levar pra cidade. Longe de ti, a minha alma veste luto. Eu me pergunto como pude me entregar. Eu que sorria, hoje vivo a chorar. No meu pomar, o amor que eu plantei não deu fruto. É que a saudade que eu sinto de você, meu grande amor, vai me levar pra cidade do Pejunto. É que a saudade que eu sinto de você, meu grande amor, vai me levar pra cidade do Pejunto. Meu coração era uma rosa, em botão hoje é saudade, felicidade. Ao me ver nem tem assunto. É que a saudade que eu sinto de você, meu grande amor, vai me levar pra cidade do Pejunto. Meu bem, eu falei que a saudade. Longe de ti, a minha alma veste luto. Eu me pergunto como pude me entregar. Eu que sorria, hoje vivo a chorar. No meu pomar, o amor que eu plantei não deu fruto. É que a saudade que eu sinto de você, meu grande amor, vai me levar pra cidade do Pejunto. É que a saudade que eu sinto de você, meu grande amor, vai me levar pra cidade do Pejunto. É que a saudade que eu sinto de você, meu grande amor, vai me levar pra cidade do Pejunto. Mas a saudade que eu sinto de você, meu grande amor, vai me levar Seca Pagodinho y este tema, Cidade do Pejunto, del álbum O Melhor de Seca Pagodinho, lo mejor de Seca Pagodinho. Y ahora, después de Seca, vamos a escuchar un tema de esos clásicos de la música brasileña, pero en una situación muy especial. Y con un grupo musical muy especial. En primer lugar, se grabó en Nueva York los días 7 y 9 de diciembre del año 1964. Teníamos la primera incursión del pianista Sergio Méndez en Nueva York. La primera vez que salía fuera de Río. El álbum en aquella época salió con el título de Swinger from Rio, el Swinger from Rio, Bossa Nova York. Con ese título salió reeditado después. Y tenemos al piano a Sergio Méndez, al flugel a Art Farmer, ojo, qué musicazos de jazz. Hubert Laws a la flauta, Phil Woods al saxo alto, Antonio Carlos Giovine a la guitarra, Sebastião Neto a la batería, al bajo, y Chico de Souza a la batería. Y vamos a escuchar un clásico, ya les digo, de la música brasileña, Sodazo Samba. Sergio Méndez al piano y en la dirección del grupo. Samba, el señor Sergio Méndez, diciembre 1964. Han pasado años, desde aquella época, mucho tiempo ha pasado desde aquella época. Y era una grabación, además, mítica, ¿no? Acompañado ahí por Art Farmer, Phil Woods, Antonio Carlos Jobim a la guitarra. Primera vez que el señor Sergio Méndez salía de Río y grabó aquel disco en los Estados Unidos. En la reedición de este álbum, que lo titularon con el nombre Bossa Nova York, Bossa Nova York, incluyen un segundo disco del señor Paul Winter al saxo alto, Carlos Lira a la guitarra y la voz. Repite al bajo Sebastião Neto y a la batería Milton Banana, un fantástico baterista brasileño que tenía su propio trío por ahí por los años 60, un trío de jazz con tocando jazz, pero con un acento brasileño muy marcado, muy original. Era el Milton Banana Trío. Pero aquí lo tenemos en función de baterista en esta grabación realizada en Río de Janeiro, dice verano 1964. No hay fecha exacta. Y vamos a escuchar un clásico también de la música brasileña. Coisa Mais Linda, un mon de músicas. Coisa mais bonita é você assim, justinho você, eu juro. Eu não sei por que você é mais bonita que a flor, quem dera a primavera da flor tivesse todo esse aroma de beleza que é o amor, perfumando a natureza numa forma de mulher. Por que tão linda assim? Não existe a flor, nem mesmo a cor, não existe. E o amor, nem mesmo o amor existe. The Sound of Ipanema, Paul Winter, Carlos Lira. Bien, vamos a precisar una cosita para que quede claro. El disco que escuchábamos anteriormente de Sergio Méndez, ¿no? El Bossa Nova York, fue el primer disco que Sergio Méndez grabó cuando se mudó a vivir a los Estados Unidos en 1964. No la primera vez que había estado en Nueva York, sino cuando el primer disco que grabó cuando él se fue a vivir a Nueva York. Porque antes, en el año 1962, ojo, dos años antes, el año 1962, hubo se llevó a efecto una reunión que debe haber sido la mayor reunión de talentos brasileños juntos en Nueva York, en el Carnegie Hall. Y esto fue concretamente el 21 de noviembre de 1962. Y se grabó en directo en el Carnegie Hall, en directo. El disco se reeditó no hace mucho, con el título de Bossa Nova at Carnegie Hall. Entonces, ahí habían una serie de grupos presentes, porque era una reunión aquello como de el máximo talento que tenemos en Brasil, y se presentaba en el Carnegie Hall. Y ahí estaba Sergio Méndez y su sexteto. Pedro Paulo a la trompeta, Paulo Moura, ojo, al saxo alto, a Paulo, a quien hemos escuchado antes en aquel tema titulado Río Nocturno. Aquí lo tenemos formando parte de esta delegación brasileña en Nueva York y como miembro del sexteto de Sergio Méndez. Sergio Méndez al piano, Durval Ferreira a la guitarra, Octavio Bailey al contrabajo y Dom U. Romão a la batería. Vamos a escuchar, a ver dónde lo tenemos puesto, en qué reproductor, en el 1, lo tenemos en el 1. Vamos a escuchar un clásico de Giovanni Mendoza. Pues les decía, hoy íbamos a escuchar temas clásicos, otros no tanto, otros por descubrir. Ya hemos escuchado algunas cosas novedosas, por ahí volveremos a escuchar algo también que no es lo clásico. Pero ahora centrémonos en esta época grande, enorme de este grupo de músicos brasileños, embajadores de la música brasileña en Nueva York. Carnegie Hall, 21 de noviembre 1962, sexteto de Sergio Méndez. Samba de una nota, so one note samba, un montón de músicas. Thank you. lo ven. Aplausos. Grabación en directo, 21 de noviembre de 1962, Carnegie Hall, Nueva York, Estados Unidos. El sexteto del señor Sergio Méndez y ese clásico samba de una sola nota, One Note Samba, One Note Samba. Y en esta invasión, porque prácticamente tendríamos que decir la invasión de músicos y de música brasileña en Nueva York, tenemos al cuarteto de otro pianista brasileño, también clásico de la época, el señor Oscar Castro Neves. Ahí estaba, en el Carnegie Hall, en el escenario del Carnegie Hall con su cuarteto. Él al piano, Henry Percy Wilcox a la guitarra, Ico Castro Neves al bajo, Roberto Pontes Díaz a la batería. Y tenían como invitada especial a Ana Lucía. Y vamos a escuchar entonces de aquel concierto, mítico concierto del Carnegie Hall, el tema Seu Pudesse. Ai, se eu pudesse te encontrar sorrindo, e lindo fosse o dia como um dia foi, e indo nesse lindo feito pra nós dois, pisando nisto tudo que se fez canção. Ai, se eu pudesse te mostrar as flores que cantam suas cores na manhã que nasce, que cheiram no caminho como quem falasse as coisas mais bonitas pra manhã de sol. Ai, se eu pudesse no fim do caminho achar nosso barquinho e levá-lo ao mar. Ai, se eu pudesse toda a poesia. Ai, se eu pudesse sempre aquele dia. Ai, se eu pudesse te encontrar serena, eu juro pegaria sua mão pequena, e juntos vendo o mar, dizendo aquilo tudo, quase sem falar. Ai, se eu pudesse no fim do caminho achar nosso barquinho e levá-lo ao mar. Ai, se eu pudesse sempre aquele dia. Ai, se eu pudesse te encontrar serena, eu juro pegaria sua mão pequena, e juntos vendo o mar, dizendo aquilo tudo, quase sem falar. La voz de la señora Ana Lucía, acompañada por el cuarteto del pianista Oscar Castro Neves. Y habían joyas, joyas. Bueno, todas realmente eran joyas. Todas joyas. Sergio Ricardo, a la voz, nos interpreta un tema original. Celao, Sergio Ricardo y Milton Banana. 2:17. Todo mundo entendeu quando o Zelão chorou. Ninguém riu nem brincou e era carnaval. Todo morro entendeu quando o Zelão chorou. Ninguém riu nem brincou e era carnaval. No fogo de um barracão só se cozinha ilusão, restos que a feira deixou e ainda é pouco sol. Mas assim mesmo o Zelão dizia sempre a sorrir, que um pobre ajuda outro pobre até melhorar. choveu, choveu, e a chuva jogou seu barraco no chão. Nem foi possível salvar violão que acompanhou morro abaixo a canção. Das coisas todas que a chuva levou, pedaços tristes do seu coração. Todo louco entendeu quando o Zelão chorou. Ninguém riu nem brincou e era carnaval. Todo morro entendeu quando o Zelão chorou. Ninguém riu, ninguém brincou e era carnaval. ¿Se puede estar más desnudo, en un escenario como el Carnegie Hall? ¿Un guitarra, voz y batería? Eso era Sergio Ricardo interpretando ese tema original, Zelão. Decía, nadie bailó, nadie brincó. Y era carnaval. Triste el tema, triste. Pero sí, se puede estar más desnudo que una batería y bueno, un guitarrista, un cantante acompañándose con su guitarra y una batería, es simplemente estar solo con tu guitarra, cantando, en un escenario como el Carnegie Hall, el 21 de noviembre de 1962. Chico Feitosa, cantando también. Una composición original. Passarinho, un montón de músicas. Vim pela rua madrugada, um canto feliz assim ouvi. Um passarinho me chamava. Dizia ele, não seja triste nesta manhã de sol. A vida é linda, cante comigo. Eu vi o encanto da manhã. Eu vi o encanto da manhã. Chico Feitosa, y este tema original, Passarinho. Y nos vamos ahora a... Esa pieza era 1 minuto 16. Y ahora nos vamos a una pieza que es un poquito más larga. Es 1 minuto 27. Compositor, guitarrista, cantante ocasional. Me imagino que esta vez será... Es posible que hay versión instrumental y versión cantada de este tema. Mañana de carnaval, mañana de carnaval, de Luis Bonfá. Luis Bonfá, grande de la guitarra en Brasil. Y banda sonora de la película del mismo título. Aquí lo tenemos. Mañana de carnaval, Luis Bonfá. Una verdadera maravilla. Esta maña de carnaval de Luis Bonfá. Bien, y para terminar este apartado con Bossa Nova al Carnegie Hall, vamos a escuchar un tema de Antonio Carlos Jobim con Agostinho dos Santos. Agostinho dos Santos a la voz. ¿Quién más tenemos aquí? Luis Bonfá a la guitarra y el cuarteto del pianista Óscar Castro Neves. Un tema más alegre, ¿no? Un clásico. A Felicidade. Un montón de músicas. Teníamos a un grupo de músicos cantando este tema con a la voz con Agostinho dos Santos, Luis Bonfá a la guitarra y el cuarteto del pianista Óscar Castro Neves. De la tarde en directo desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4. Fuera del área metropolitana tienen la página web y escuchan el streaming en tiempo real, www.contrabanda.org. El programa se repite mañana miércoles de 8:30 a 10:30 de la mañana. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9 FM del Puerto. Online con la página web www.laradioneta.cl en el Puerto los martes a partir de las 22 horas. El programa se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina, 107.1 FM. Y el streaming con la página web radioalmaina.org para consultar día y hora de las repeticiones. Consulten por favor en programación radioalmaina.org. Bueno, ya que estábamos recordando estos grupos míticos de Brasil y hablábamos del Milton Banana Trio, el Milton Banana es el baterista que estaba presente en este concierto en el Carnegie Hall. En aquella época, años 60, había otro trío que tocaban jazz con inspiración brasileña, o música brasileña con inspiración de jazz, el Zimbo Trio. El sello Discmedic, bueno, el distribuidor Discmedic, dice, publicado bajo licencia de RGE, y Discmedic es quien distribuye. Y hicieron una colección, salió en CD aquí en Barcelona, una colección con lo mejor del Zimbo Trio, 20 temas del Zimbo Trio. Cuando lo vi, qué alegría, no se imaginan la alegría que me dio verlo, porque Zimbo Trio yo lo tenía ya en vinilo, años 60, pues, y tenerlo ahora a la mano en un CD para poder escucharlo y compartirlo con ustedes, pues mejor aún. Les voy a hacer escuchar un tema original de Haroldo Lobo y Niltiño, y verán que es una interpretación muy especial de un clásico, Tristeza. Pero ya verán, es un instrumental, Zimbo Trio es un grupo instrumental. Ya verán, presten atención, como reconocerán fácilmente el tema, pero es una versión muy especial de este tema, Tristeza. Zimbo Trio en un montón de músicas. Thank you. Zimbotrio di este tema de Haroldo Lobo en el Tiño Tristeza. Preciosa composición, ¿no? Y bueno, esta era, digamos, la música de jazz interpretada por el Zimbotrio que escuchábamos en los años 60 y nos llegaba desde Brasil. Veamos otro ejemplo con otro clásico. Ahora será un tema de Jobim y Vinicius de Moraes. Agua de beber. Zimbotrio. Agua de beber, de Antonio Carlos Jobim y Vinicius de Moraes. Comenzamos diciembre, hoy es el 4 de diciembre de este año 2012 y ya estamos en la recta final del año. Prepararse, vienen las fiestas. Luna Cohen, les decía que estuvo el lunes en Bonatarda Noctambules presentando su disco Estrada del Sol, El Camino del Sol, y nos contó maravillas del disco. Escuchen, recomiendo que lo haga, recomendar otro programa hermano del Mundo de Músicas, pero yo creo que van a disfrutar. Hay una pequeña introducción con música brasileña, con Joyce y otra gente más. Y después, más o menos como después de media hora de programa, recibimos a Luna Cohen en el estudio de Contrabanda FM para hablarnos sobre su disco. Y aquí lo tengo, un precioso disco, Estrada del Sol, el primer disco de Luna Cohen como solista. Y donde también nos sorprende con su vena de compositora. Pez Descalzos. Pies Descalzos, Luna Cohen. Ainda lembro dos dias à beira-mar, na areia da praia, chamate sol. Era assim, natural, hipoglós no nariz. Os dias passavam e os pés no chão. quintal, sombra da castanheira, sol de areia, som do mar, céu azul, de Javan, Sina. Sem querer encontrei outra estrada, me perdi, me encontrei longe de casa. Descalço, céu azul, lagoa vermelha, um pedaço de mim que ficou para trás. Na memória, a vida deste mar e dos dias com pés no chão. Sombra da castanheira, sol da areia, som do mar, céu azul, de Javan. Amiga y colaboradora en Santiago de Chile, Jay, diciendo que no escucha, dice, no estás en el aire. Curioso, he probado y he vuelto ahora mismo a comprobar de que efectivamente estamos emitiendo por internet y por FM también. Veamos un segundo que lo chequeo esto. Les dejo la música. Sí, efectivamente, estamos en tiempo real emitiendo por FM, obviamente, y con un leve delay de fracciones de segundo también por internet, con nuestra página web www.contrabanda.org. Siempre lo compruebo antes de comenzar el programa, y me extraña que Jay no esté recibiendo la señal. Bueno, Luna Cohen, Estrada del Sol, Camino del Sol. Escuchemos un tema. Otro tema de este álbum, la composición original de Luna Cohen, que lo titula con el nombre de un lugar muy especial, muy bonito, en la Costa Brava, Cadaqués, al lado mismo de Portlligat, que es donde tenía su residencia Dalí. Cadaqués es un sitio que está al norte de Barcelona, muy cerquita de la frontera con Francia, está ahí a un paso de la frontera con Francia. Un sitio pequeñito, con una población, digamos, local, de muy poquita gente, pero en verano crece enormemente. Y crece con la llegada especialmente de artistas, músicos, gente bohemia. Hay una época en los años 70, los hippies de la época o los intelectuales también de la época, pues aparecían por allí, por Cadaqués. Hay unos cuantos veranos también que aparecí por Cadaqués, y no solamente en verano. Es un sitio muy bonito también para ir, especialmente porque es mucho más tranquilo en otoño o en primavera. Cadaqués, pueblito de playa con sus casitas blancas, muy bonito. Y Luna nos cuenta aquí una historia de encuentros, de amistades, posiblemente también de amores. Y escuchemos el tema. Cadaqués, Luna Cohen. Le ocurrió lo que nos ocurre a la mayoría de los que vamos por primera vez a Cadaqués. Primero queda maravillado por el camino para llegar hasta allí, porque llegas hasta una población que se llama Rosas, y después para llegar a Cadaqués hay que subir una montañita con un camino bastante escarpado y estrecho. Subir con un camino zigzagueante para después empezar a bajar y encontrarte con una bahía y otra vez el Mediterráneo precioso. Y Cadaqués allí abajo, en esa bahía. Vienes de la bahía de Rosas, que está en un lado, y después aquella montañita, al otro lado está Cadaqués. Ya la geografía te sobrecoge y te gusta, que es muy bonita. Un poco agreste de una parte, pero tiene su gracia. Y después la gente, el pueblo, después llegas al pueblo, bajas, llegas al pueblo, y sus casas, y las calles, las callejuelas que suben y bajan, todas adoquinadas las calles en su mayoría, excepto la calle que va a lo largo de la playa, y las casitas blancas, y la gente, y los artistas, y las galerías de arte, y los músicos, y las pintas de la gente, y claro, también atrae a mucha gente de Francia y de Alemania, y hay moda, y hay tendencias, en fin. Cadaqués es todo un mundo. Y Luna Cohen quedó fascinada con eso que vio, y me imagino que fue lo que le motivó a escribir esta canción, Cadaqués. Un montón de músicas. Estamos ya a punto de comenzar la última media hora del programa. Y esta ha sido, digamos, una excepción de lo que hemos escuchado hasta ahora. Sigue siendo música brasileña. Luna Cohen es de Belo Horizonte, en Minas Gerais. Y la diferencia es que este disco se grabó aquí en Barcelona. Es decir, la gestación, todo, de este disco está localizada aquí en Barcelona. Ahora nos vamos a Francia, pero sin dejar, obviamente, a artistas brasileñas, como es el caso de Luna Cohen en Barcelona. Este es un grupo con residencia en París. En París. Una cantante que es Regina Celia, acompañada por toda un grupo enorme de música, guitarras, percusiones, violines, y nos presenta una música bastante especial. Vamos a cambiar el CD y lo vamos a dejar preparado mientras les cuento qué vamos a escuchar. El grupo se llama Tupinagó. Tupinagó. Ese es el grupo, ¿no? Tupinagó. Y el título del álbum es Do Brasil. De Brasil. Los Tupi son una de las grandes tribus indias originarias, auténticas, autóctonas, de Brasil, los Tupi. Y los Nagô son una etnia africana que muchos de los esclavos que fueron a la fuerza, en contra de su voluntad, sacados de su continente, de su tierra, y llevados al continente sudamericano y al Caribe y a Estados Unidos, pero concretamente a en este caso a Brasil, los tenían allí, especialmente en Bahía y también en un poco más, bueno, bastante más abajo, ¿no? En Río, pero en principio estaban en calidad de esclavos. La gente que llegó de esta etnia africana, los Nagô. De ahí que estos músicos brasileños residentes en París decidieron hacer un homenaje, tomando como como esencia, como íconos, estos dos grupos étnicos brasileños, de una parte los Tupí, grupos indios originarios de Brasil, y los Nagô, de esta etnia africana. Y así titularon a su grupo. El primer tema que vamos a escuchar lleva por título Swing de Accor y es uno de los himnos del Carnaval de Bahía, o fue uno de los himnos, ¿no?, del Carnaval de Bahía en los años 90. Es una melodía de origen hispánica con el ritmo de la samba reggae que tanto sedujo a Paul Simon y a Herbie Hancock en su época. Estamos hablando de los años 90. Aquí tenemos entonces al grupo Tupi Nagô y este tema Swing d'Accord. Porque eu não posso ficar sem você. Não, não, não, não me abandone. Não me desespere. Porque eu não posso ficar sem você. Porque eu não posso ficar sem você. Porque eu não posso ficar sem te ver. Lo más africano que hay fuera de África, sin lugar a dudas, más que en ningún otro sitio del mundo. Y allí se encontraron esas tribus, ¿no? La tribu india de Brasil, los Tupis y los Nagô, la india africana que fue llevada allí contra su voluntad en calidad de esclavos. A ellos, a estos dos grupos étnicos, se les rinde homenaje en este disco. cantante Regina Celia. El siguiente tema que vamos a escuchar lleva por título Inaé. La música de Brasil, en este caso la música negra de Brasil, ahí en Bahía, concretamente, celebra y es un homenaje a los orixás, las divinidades del culto afro-brasileño. Y en esta ceremonia, Sinaé está presente. Guianza de Xangó. En esta canción que vamos a escuchar ahora, también dice el disco, este es una novedad total, ¿eh? Sí, es la primera vez que está sonando esta música en un monte de músicas. La influencia de samba reggae que surge aquí en el entramado rítmico de la canción le da un toque contemporáneo, pero en realidad es música que se toca de culto en las ofrendas que le hacen a los orixás, estas divinidades del culto afro-brasileño. Inaé, Tupi Naco. reggae. Inai, Inai, Tupinaco, un grupo de músicos brasileños radicados en Brasil. Vamos a escuchar otro tema de este álbum. Escrava Anastasia, la esclava Anastasia. En la introducción del tema escucharemos un berimbau, que es un instrumento, seguramente lo habrán visto por las calles por aquí, especialmente en la Plaza Real de Barcelona, cuando grupos de brasileños que hacen música van con este instrumento, que es una especie de arco, creo que debe ser una caña con una calabaza, una sola cuerda, es una especie de instrumento de cuerda como simplificado. La cora es un instrumento que tiene una calabaza muchísimo, muchísimo más grande, y tiene 24 cuerdas, y normalmente la tocan los griots africanos, ¿no? Que también son cantantes, tocan la cora y cantan. En este caso, en este tema, tienen un invitado muy especial, a Jeli Musa Diawara, un joven guineano. Y Anastasia fue una esclava que se hizo muy popular por no haberte obligado su espíritu indómito, ¿no? En la época del esclavismo allí en aquella parte del norte de Brasil, en Bahía. Se negó siempre a ir a la iglesia. Siempre se negó a ir a la iglesia. Y le dedican esta canción, Escrava Anastasia. Es la número 4 de este álbum, que lleva por título simplemente Tu Brasil. El grupo Tupinagó, la voz de Regina Celia. Feitor e os senhores de escravos. fez Anastácia, agora já se libertou. A escrava Anastácia, o milagre mais puro do amor. E quem nasceu lá na África, o dialeto em Yorubá cantou. E só quem veio de lá pra cá, no navio negreiro viu. Y este tema titulado Esclava Anastasia. Bien, estamos en la recta final. Vamos a aprovechar, intentar aprovechar bien estos minutos que nos quedan. Ya que estábamos con un grupo de músicos brasileños que viven en París, nos vamos ahora a un trío vocal femenino, tres mujeres brasileñas que también viven en París y han grabado un tema. Perdón, han grabado un disco que ellos han llamado De Bach a Jobim. Es una amplia selección y un amplio abanico musical. El trío es el trío Esperanza. Tres mujeres de Brasil grabaron en París este álbum para el sello Disc Dreyfus. Y hay dos temas de Lennon y McCartney, pero vamos a escuchar solamente uno de ellos, Blackbird, Trío Esperanza. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take this sunken eyes and learn to see all your life. Be free. Blackbird, fly into the night of the dark black night.

también en Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1 y el streaming con la página web radioalmaina.org. Consulten programación, por favor, para ver día y hora de la repetición de los programas. Un montón de músicas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quienes ha acompañado a lo largo de estas casi 2 horas de música, Antonio Narváez. Mail del programa, no solo jazz@gmail.com. Escriban sugerencias, críticas, saludos, lo que ustedes quieran, no solo jazz@gmail.com. Y el podcast, si no pueden escuchar el programa en ninguna de las posibilidades que tienen abiertas, tienen muchísimas, siempre tienen el podcast, no solo jazz.contrabanda.org, no solo jazz.contrabanda.org. Nada más, hasta la próxima semana o hasta la próxima oportunidad cuando ustedes escuchen el programa. Adiós, adeu, bye bye. Un montón de músicas.